La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Bueno, y las circunstancias nos van llevando a que hagamos, a que estemos comenzando esta transmisión especial en vivo, porque las noticias que nos llegan desde Jujuy, la verdad es que no son nada alentadoras, y vamos a hablar con uno de los principales referentes de la provincia, de las organizaciones sociales, miembro de la Tupac Katari, el perro Carlos Santillán. Carlos, ¿cómo estás? Fernando Tebel y María Eugenia Otero aquí haciendo La Retaguardia. Todavía nosotros tenemos información de que sigue la represión, inclusive que han tirado adentro de las casas gases, chicos ahogados. Bueno, nosotros queremos decir una cosa de los derechos humanos y todo el movimiento Tupac Katari, que responsabilizamos al gobierno provincial, pero también al gobierno nacional, de esta situación. Blackhead es el dueño del ingenio Ledesma. Tierra y vivienda es una necesidad constante, solamente aquí en Jujuy, bueno, hemos visto a nivel argentina, ¿no? Lo que se reclama por parte de familias jóvenes. Eran más de 700 familias instaladas en un predio que ya estaba prometido, inclusive, de que lo iban a tener. Inclusive había hasta actas firmadas por la intendencia, el gobierno y creo que el ingenio también. Entonces, la verdad es que esta situación represiva, totalmente mal, ¿no? Han reprimido de como si estuvieran en la dictadura, y bueno, y sacando a los compañeros de las tierras a donde estaban. Nosotros creemos que tiene que ver con lo que se viene en la Argentina, y fundamentalmente tiene que ver con una política de no solucionar el problema de tierra y vivienda. El gobierno nacional, como el gobierno provincial, han priorizado darle a los que juntan votos, darle la posibilidad de construcción de viviendas, y no así hacer planes universales a donde la gente pueda acceder a una vivienda digna. Por eso digo que la responsabilidad está compartida. Y bueno, y no hablemos de Blackhead, muchas veces se pasea al lado de la presidenta, y que está acostumbrado al tema represivo de la dictadura y la noche del apagón a esta parte, ¿no? Así que nosotros repudiamos, realmente repudiamos lo que está aconteciendo en Libertador, y es más, esta frente de organizaciones independientes ha decidido salir a la calle y marchar para repudiar el accionar de la policía y el accionar de los gobiernos ante esta situación, que bueno, no da ningún tipo de alternativas ni nada. Lo único que hacen es mandar un accionar represivo feroz ante compañeros que lo único que exigían era un derecho. ¿Cuándo va a ser esta marcha, Carlos? Esta tarde a las 5 de la tarde nosotros estamos marchando. Más allá de esta lectura política valiosa que haces, ¿qué información nos podés aportar, si es posible, ¿no? Son muy contradictorias las noticias que llegan aquí a Buenos Aires a propósito de si hay heridos, si hay que lamentar pérdidas mayores. Lo que tenemos nosotros es que hay 100 heridos, y después se habla hasta de muertos de ambos bandos, ¿no? Uh-huh. Así que no tenemos confirmación, pero lo que sí sabemos es que hay cientos de heridos, que hay dos bebés ahogados por los gases, terapia intensiva, pero no tenemos una confirmación así valedera de qué más está sucediendo, ¿no? ¿Y en qué hospitales se supone que pueden haber ido los heridos? En Libertador. En Libertador. En el hospital de Libertador. como para que nuestra producción vaya laburando en puntas por ahí para ver si podemos tener más precisiones sobre los heridos. Bueno, Carlos, gracias por este contacto. Era necesaria tener una opinión política de tu parte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carlos El Perro Santillán, de la Tupac Katari, el movimiento social que él ha creado luego de su salida de la corriente clasista y combativa. La verdad es que es lamentable. Todas las noticias que nos llegan desde ahí son lamentables, las vamos a ir confirmando de a poco. Es cierto lo que dice Santillana, nosotros también nos llegan los rumores de que habría algo más queridos, que habría gente que habría perdido la vida, incluso no solo manifestantes, sino también algún policía, pero la verdad es que queremos tener como alguna certeza más al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya nos metemos con la próxima nota, ¿sí? A propósito de este tema. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, vamos a charlar con Álvaro Sandoval, que es integrante de la organización social Tupac Katari. Nos vamos hacia Jujuy porque tenemos noticias de una fuerte represión allí en Ledesma y queremos estar enterados del caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, María Eugenia Otero aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Nosotros trabajando en la difusión de este hecho tan grave que tiene que ver con un desalojo violento que ha sufrido el pueblo de Ledesma. La gente esta eran alrededor de 700 familias que ocupaban un predio de 15 hectáreas que le pertenece a la empresa Ledesma, ¿no? Bueno, salió un fallo donde se ordenaba el desalojo y esta mañana, bueno, con de una manera absolutamente violenta, con gases, con balas de goma y aparentemente incluso hasta con balas de plomo, iniciaron un desalojo a partir de las 6 de la mañana, teniendo en cuenta que ahí había niños, mujeres que estaban ocupando el lugar, ¿no? Y estas tierras, ¿dónde están enclavadas en la provincia de Jujuy? Están a unos 70 kilómetros de San Salvador de Jujuy, el Libertador General San Martín, que es lindante con la propiedad del ingenio Ledesma. Esta gente se había asentado en un predio que aparentemente son tierras improductivas, que el ingenio las tiene, sin ocupar y sin trabajar, y entonces ante la gran demanda que hay por tierra y por territorio de las diferentes comunidades y pueblos de Jujuy, estas familias decidieron ocupar ese predio y, bueno, salió la orden de desalojo. Ya hubo un antecedente en alguna ocasión de ocupación, se fueron con ese antecedente y esperando el compromiso por parte de aquella intendencia de otorgarle tierras, ¿no? Pero bueno, ante la falta de respuesta decidieron esta medida y bueno, a partir de hoy fueron desalojados a la mañana de manera absolutamente violenta. ¿Ustedes tienen noticias de heridos y de detenidos? Sí, hay un número todavía que no se puede conocer cierto de los detenidos, porque incluso algunos de los manifestantes habrían sido llevados a destinos que no se conocen, y de los heridos hay una veintena que están, algunos siendo atendidos en el hospital y otros que aún están esperando a ser atendidos dentro de lo que es las cercanías del asentamiento. Vale recordar que la semana pasada se hizo la marcha multitudinaria conmemorando el apagón de Ledesma, esta situación que se dio en la represión en la época de la dictadura comandada por la empresa. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra, la cercanía de las fechas, o no son hechos que se puedan ligar? Sí, lo que nosotros como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y del Frente de Organizaciones Independientes, así también como el Movimiento Tupac Katari, creemos que esto es producto de, bueno, del desatino en las políticas respecto de las tierras y de la solución de habitacional para la, para el pueblo jujeño en general, y que también tiene que ver con una política que está alejada de la protección de los derechos de las personas, porque evidentemente no se están cumpliendo, ¿no? Está habiendo graves irregularidades respecto de los operativos policiales, y creo que la violencia del operativo es algo que deja puesto en manifiesto que independientemente de las luchas que se siguen dando por la defensa de los derechos humanos, el gobierno sigue haciendo oídos sordos, ¿no?, a los reclamos. Hace poco hubo, hace algunos meses, hubo alguna situación también con los colegios del Estado allí en las cercanías del Ledesma. No, el tema del colegio que se... Usted me está hablando de la escuela de música acá en Jujuy. Entiendo que sí. Sí, no, el conservatorio queda en San Salvador de Jujuy. Y bueno, tuvo una lucha, es parte también de toda una estructura, ¿no?, política, porque la pregunta es si se inauguran cada dos semanas una escuela nueva y no se le da solución a los institutos que hoy funcionan, algunos de los institutos de formación docente más grandes del país, que funcionan distribuidos en diferentes colegios y que los alumnos tienen que autoconvocarse e iniciar una lucha que tenga incluso hasta connotación nacional respecto de que no tienen edificios, y aquellos que cuentan con algún tipo de edificio tienen una precariedad que tengan que desalojarlo y mudarse incluso hasta edificios privados para poder dar clases ahí. Esa es otra lucha que se ha dado también por parte de la gente, de los estudiantes, y en este momento también hay un acampe frente de la Casa de Gobierno por parte de empleados municipales que reclaman el aumento del sueldo de Talar, que es en la zona de las Yungas, donde estaría Desma y Libertador General San Martín, por parte de la municipalidad, ¿no? Ellos son del CEON, del Sindicato de Empleados de Gobiernos Municipales, y están pidiendo un aumento salarial y están acampando ya hace un tiempo atrás frente a la Casa de Gobierno. Uh-huh. Álvaro, te agradecemos este contacto. Vamos a volver a molestarte seguramente para que nos vayas dando más noticias. Aquí a Buenos Aires llegan algunas noticias que incluso son más graves que las que vos nos estás dando, que queremos manejar con precaución, pero que van en la línea de lo que vos también decías en algún momento de esta charla, y es que habría habido también represión con balas de goma, con balas de plomo, pero de todas maneras queremos ser cautos con esto hasta que no podamos certificarlo, ¿no? Totalmente, eso hay que confirmarlo. Son trascendidos, incluso se habla de algunas cosas que pueden haber pasado mayores, pero que todavía no han sido correctamente verificadas, por eso no se está hablando de eso todavía. Bueno, te agradecemos y te pedimos que no cortes la comunicación. Bueno, seguimos en esta transmisión especial que estamos haciendo a propósito de la brutal represión de la que estamos tomando conocimiento, que se está dando en Ledesma, en Jujuy, que aún continúa o continuaría. Vamos a irnos para charlar con gente de Capoma, con Julio Gutiérrez. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí haciendo la retaguardia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, entramos en un momento de pacificación, uh-huh, pero para llegar a este momento de retroceso por parte de la policía y que logró la gente, ¿no?, con la resistencia de la brutal represión desde las 6 de la mañana hasta hace contados minutos, que la gente volvió a tomar los terrenos acá en donde de la empresa Ledesma, ¿no?, que ya hace una semana que estaban asentadas, que fueron violentamente reprimidos, que estos terrenos están manchados con sangre, se cobró la vida de dos jóvenes que le tiraron la mansalva a quemarropa con bala de plomo, que es gente de la infantería de la policía de la provincia de Jujuy, ¿no? Julio, ¿podemos confirmar que hay dos manifestantes que perdieron la vida? Porque recién charlábamos tanto con el perro Santillán como con Álvaro, otro compañero de la Tupac Katari. Ambos eran cautos, no podían asegurarnos que había muertos. ¿Podemos dar esta noticia con precisión? Sí. Uh-huh. Sí, está confirmado. Es más, nosotros estuve al lado de los muchachos cuando cayeron. Ajá. Por suerte no me dieron a mí, pero estuve ahí. Fueron dos balazos certeros al pecho de los compañeros, ¿no? Se fueron trasladados al hospital Y de ahí, bueno, el director del hospital del ingenio del Libertador General Tabardín nos confirma que no lograron rescatarlo, así que bueno, fallecieron dos. Y después hay otro compañero, otro manifestante, digamos, que fue golpeado, le tiraron un cartucho de gas lacrimógeno a quemarropa en la cabeza, también la policía, y él está en terapia intensiva peleando por su vida, ¿no? Casi le destapan el cráneo. Nosotros estamos, mientras charlamos contigo al aire, Uge está trabajando en producción en el hospital. Extraoficialmente nos dicen que serían tres los muertos. Habría que confirmar si esta tercera persona sería a la que vos te estás refiriendo, que estaba en terapia intensiva. Vamos a tratar de profundizar y de poder confirmar esto. Y además nos dicen que son 15 los heridos que están en el hospital, doctor Oscar. Oscar Orías, exactamente. Sí, es el hospital de acá, de la zona. Bueno, vamos a... también hay más de 25 manifestantes, ¿no?, que están detenidos. Hay un compañero que forma parte de la comisión del sindicato del ingenio Ledema que está desaparecido porque no se sabe dónde está. Hay gente que vio que la policía se lo llevaba, pero fuimos a averiguar a las distintas comisarías y nadie quiere dar información de dónde está. Así que estamos con eso. Hay 8 mujeres detenidas, de las cuales sí nos dieron la lista de nombres de estas mujeres, pero el resto son varones y de ninguno de ellos la policía de la provincia no quiere dar información, ¿no? Esto que quede claro, que los responsables, los únicos responsables de todo esto, lo que sucedió, de las muertes que han pasado acá, es la empresa Ledema, el gobierno de la provincia de Jujuy y el gobierno municipal, ¿no? Por no hacer nada y por no tratar de evitar esto que fue primero un desalojo que después se convirtió en una pueblada, que en realidad salió la gente de todos los barrios a apoyar a estas 700 familias que estaban apostadas acá, que habían tomado estos terrenos, y que, bueno, lograron hacer una pequeña victoria, ¿no? Victoria porque ahora están de vuelta tomando los terrenos y la policía está replegada. Ha contado 500 metros, se los ve a los policías apostados ahí, que no se retiran, ¿no? Y esto es... nosotros como organismo de derechos humanos y como con todas las organizaciones sociales y partidos políticos que están en apoyo a estas 700 familias que se asentaron acá, repudiamos todo este accionar de la policía de la provincia y hacemos responsables y culpables de las muertes que se dieron en esta represión al gobierno de la provincia de Jujuy y a la municipalidad y a la empresa Ledesma, ¿no? Porque ellos son los culpables de todo esto, ¿no? Uh-huh. Julio, ¿conocías a las personas a las que viste caer? ¿Podemos decir sus nombres? No los conocía. Uh-huh. Fue en el momento que estábamos parados esperando que se repliegue la policía, que hizo un avance y, bueno, ahí cuando empezó a avanzar la policía, empezó a tirar y, bueno, le dieron porque estaban tirando con perdigones de acero y balas de goma, estaban tirando mezclado y a estos muchachos le llegó, ¿no?, un disparo certero al pecho a uno y al otro a la altura, en las costillas, a la altura del pecho también, que le perforó los pulmones, ¿no? Uh-huh. Fueron disparos certeros. Uh-huh. Ya son otros casos más de gatillo fácil, ¿no? Esto es la impunidad con la que se maneja la justicia y la policía de la provincia de Jujuy, que la culpa la tiene el mismo ministro de seguridad, el señor Lavilla, ¿no? Que no accede, que lo único que saben hacer es reprimir y marginar a la gente de la ciudad, ¿no?, de Libertador General San Martín. Uh-huh. Estamos charlando con Julio Gutiérrez, que integra la CAPOMA, una organización de derechos humanos de allí, de Jujuy. Hace exactamente una semana se hizo la marcha por un nuevo aniversario del apagón del Ledesma, ese hecho paradigmático de la represión que se dio durante la última dictadura militar, y también vinculado con la misma empresa que hoy reprime y utiliza la mano de obra de la policía estatal para, por lo menos según las confirmaciones que Julio nos deja, dos muertos, pero nosotros tenemos también la información de que habría una tercera persona fallecida en el hospital de la zona. Exactamente una semana entre un hecho y el otro. ¿Alguna vinculación? Y la verdad es que te deja muchas cosas que decir, ¿no? La empresa Ledesma se encontraba acorralada, ¿no? Con la gente pidiéndole terreno, con el sindicato haciéndole huelga y pidiéndole mejora salarial, ¿no? Se encontraba acorralada, y nosotros como organismo de derechos humanos, junto a familiares y madres, exigiéndole a la justicia que los llame a declarar, ¿no?, a estos genocidas cómplices de la dictadura, como los Blaquier, a los juicios, ¿no? Yo creo que esto tiene su sentido, y como siempre lo hizo Ledesma, ¿no? Usó la fuerza, la represión y la desaparición de personas para poder llegar a ser lo que es, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, te agradecemos este contacto, volveremos a molestarte más tarde. Seguramente, por lo que nos contás, digo, más allá de tu accionar permanente desde la CAPOMA en defensa de los derechos humanos, me parece que en esta causa en particular va a ser especialmente importante tu testimonio en lo que será la causa judicial, que ojalá aporte justicia por estos asesinatos. No, sí, seguro. Nosotros ya estamos hablando con los compañeros desde CAPOMA, las organizaciones sociales como la CCC, compañeros del PTS, de una agrupación política, uh-huh. Estamos hablando ya, y la comunidad en general, de hacer, realizar un juicio político al gobernador, al intendente, y un juicio penal, ¿no?, a toda la policía que estuvo accionando en este momento, para hasta que se esclarezca, digamos, la muerte que sucedieron, ¿no? Uh-huh. Esta tierra ya está manchada con sangre, como se hizo, como Ledesma siempre vino haciendo, ¿no? Corrió también le quitó estas tierras a los pueblos originarios, también a lanza y a fuego, y hoy, después de 500 años, 200 años, o los que tengan el ingenio, volvió a hacer lo mismo, ¿no? Volvió a quitarle las tierras a la gente a punta de pistola, y a consecuencia de sangre, ¿no?, del derramamiento de sangre, de algo que uno quería que se evite, ¿no? Julio, un abrazo, gracias. No, gracias a usted. Julio Gutiérrez integra la CAPOMA, una organización de derechos humanos de Jujuy con una vasta historia, con una importante trayectoria. Mientras nosotros estamos al aire, Euge está trabajando en la producción, y para tratar de tener algún dato más certero, ya tenemos confirmados por Julio que estaba en el lugar de los hechos dos personas fallecidas, y en el hospital extraoficialmente nos hablan de una tercera persona que ya habría fallecido, así que vamos a seguir en un instante nada más. Vamos a poner una pausita musical y estamos volviendo. Son las 13:52, estamos en vivo por La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, es llevar al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria, que es llevar al pueblo a la emancipación. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo, por el triunfo de la confederación. Seguimos en esta transmisión especial que estamos haciendo a propósito de la represión que se dio en Jujuy. Vamos a hacer un intento por establecer cuántas personas hay detenidas ahora, y lo que vamos a hacer es charlar con la gente de la comisaría, a ver si podemos hacerlo en vivo, sin hacer una producción previa, y tratar de obtener la información al aire en la medida que vayamos hablando con ellos. Sí, así que vamos a hacer este intento. Bueno, ocupado, obviamente debe haber muchísima gente intentando hacer lo mismo. Las noticias que Uge pudo andar averiguando en producción nos hablan de... dame cantidad de... Dame los datos, Euge. En el hospital Oscar Orías, que es el hospital de la zona del Libertador General San Martín, ahí en Jujuy, nos hablan de 3 muertos. Obviamente son datos extraoficiales, ¿no? Es la persona que atendió el teléfono me dice esto. 3 muertos, 15 heridos internados en ese hospital. Y bueno, estos son los datos que tenemos en el hospital de Libertador. Vamos a seguir intentando averiguar en esta transmisión especial que estamos haciendo. Estamos volviendo en un momentito nada más. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la el capital nace chorreando lodo y sangre. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Te hago una consulta. Yo te hablo de Buenos Aires. Mi nombre es Fernando Tevele. Te hablo de un medio de comunicación de la Retaguardia. ¿Allí están llegando detenidos por los incidentes? No, negativo, no se encuentra ninguna persona del incidente aquí en esta comisaría. ¿No hay ningún detenido? ¿Pueden estar en otra comisaría o no hay detenidos? Sí, en otra comisaría puede ser. ¿En qué comisaría puede ser? No, en la 39, tal vez. ¿En la 39? 423-916. Uh-huh. 423-916. Bueno, te agradezco, ¿eh? Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a seguir buscando, Euge. La idea es ir haciendo esta especie de producción en vivo para que ustedes compartan con nosotros el momento y ir teniendo la información precisa. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Hola, sí, te hago una consulta. Soy Fernando, te estoy llamando de un medio de comunicación de Buenos Aires, de La Retaguardia. ¿Ahí hay detenidos por los incidentes que se registraron hoy? Negativo, Nelson. ¿No? No se encuentra ninguno acá. ¿Y puede haber en otra seccional detenidos? Porque llamamos recién a otra y también nos dijeron que no, en la 11 tampoco había detenidos. ¿No hay detenidos o estarán en otra seccional? Acá la verdad es que no sé, acá en el 403, la 39, no se encuentra ninguno detenido. Sí. ¿Y hubo gente de ahí afectada al operativo? ¿Acá el de Zarajo? Sí. Sí. Es verdad, nos decían que hay informaciones de tres muertos. ¿Ustedes pueden confirmar algo? Acá también está en duda, no tenemos saber ninguno, sabemos de la muerte del policía nomás. ¿Hay un policía muerto? Sí. ¿Conocés su nombre y a qué división pertenecía? General de Carilegua. Uh-huh. No sé decir el nombre, pero es que ese no sabemos. ¿Y sabés en qué circunstancias murió? Con un arma de fuego. Sí. Está. Bueno, te agradecemos tu nombre y tu cargo. Bueno, obviamente ahí ya no le interesó demasiado, ¿no? Pero bueno, alguna información más hemos podido obtener. Habría que ver si ese tercer muerto que te confirmaron en el hospital Euge es el policía o es otro manifestante, ¿sí? Nosotros tenemos confirmados dos personas muertas que nos informó Julio que estaba en la manifestación, y después tenemos para confirmar un tercer muerto que nos informaron extraoficialmente en el hospital y que todavía obviamente no podemos confirmarlo porque allí una enfermera no nos atendió y nos dio una información a la que nosotros consideramos extraoficial, pero ella nos habló de un tercer muerto. Bueno, seguimos un ratito más, seguimos. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo rojo era valiente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borran el viento lo que yo canto. Miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro. Departamento. Hola, sí, ¿hospital? Sí, ¿quién habla? Ah, te hago una consulta. Mi nombre es Fernando, te estoy hablando de un medio de comunicación de Buenos Aires, de La Retaguardia. Queríamos tener información a propósito de heridos o fallecidos que hayan llegado ahí. ¿Me podés informar? Sí, hay varios heridos. ¿Varios heridos? ¿Personas fallecidas son tres? Tres. Y además... Un herido de arma de fuego en la cabeza que está en terapia. Uh-huh. Entre los tres muertos hay un policía o son policía. Solo entre los tres muertos me estás contando, sí, el policía. Un policía y dos civiles. Un policía, dos civiles, una persona con una herida de bala en la cabeza que está en grave estado. En grave estado, sí. ¿Y cuántos con respirador, con asistencia respiratoria? Ajá, ajá. ¿Cuántos heridos? Sí. Un montón. No tengo bien cuántos son porque estoy en la sala y estoy tomando los datos, pero aproximadamente tengo como 20 policías. Me imagino que deben estar sobrepasados. Los datos estadísticos, esos datos los tiene estadístico, lo tiene otra persona de administración. Yo en este momento no soy la supervisora del departamento de enfermería. Sí. No tengo completos esos datos. ¿Cómo es tu nombre? Graciela Huánuco. Y Graciela, vos me decías que los heridos son policías. Policías, sí. Más policías que civiles. Y también hay civiles heridos. ¿Y con qué? Con armas con balas de goma. Civiles con balas de goma. ¿Y los policías heridos con qué? Hay con armas de fuego. A ver, es que me tengo que detener. Está, tómate tu tiempo, no hay problema. Sí, pero yo estoy apurada. Ah, perdón, no, entonces te dejamos laburar. Anda, por favor. Tengo tres. Sí. Hasta donde yo sé bien. Con arma de fuego en miembros inferiores. Uh-huh. Listo, te agradecemos, no queremos molestarte. Pero más. Me faltan, tengo también otro. Uh-huh. No conté bien. Está. Bueno, te dejamos laburar, te agradecemos. Listo, bueno. Chao, okay, gracias. Bueno, otra noticia más que llega desde el hospital. Entonces, tres muertos, dos manifestantes y un policía. Y una persona, un civil, un manifestante que está en gravísimo estado con una herida de bala en la cabeza, con asistencia respiratoria, y la cantidad de heridos es tan grande entre policías y civiles que esta persona que está trabajando en el hospital no podía ni siquiera contarlos. Nos imaginamos, ¿no?, que deben estar sobrepasados por la situación, una situación además absolutamente inesperada. Radio, transmisión especial, en vivo. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos. Bueno, vamos a ir llegando al final de este segmento que, bueno, tuvimos que abrir en La Retaguardia para hacer esta transmisión en vivo especial, porque además los medios masivos en estos casos, seguramente ahora que se han confirmado las personas fallecidas, comenzarán a decir algo. Yo me voy a hacer una recorrida antes de terminar por los medios masivos, a ver si alguno ya está dando cuenta de esta situación. Me pego una vueltita por Clarín y por Perfil, pero seguramente que estarán con cosas más importantes, ¿no? Como la segunda vuelta de las elecciones, con que Boca llegó a Londres, ¿sí? Eso está, es lo que está en la tapa de Clarín ahora. Alberto Fernández, de Narváez, de los tres muertos en Jujuy y de las decenas de heridos y de las personas que están agonizando, nada todavía, tampoco en Perfil, donde hay donde está Eduardo Josami hablando sobre carta abierta. Así que seguramente estos audios que hemos generado empezarán a correr a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de los diferentes medios que irán levantando, y después seguramente los muertos son morochos, ¿no? Así que tardará en aparecer en los medios masivos, pero en algún lado va a aparecer. En argentina.indymedia.org también están subiendo información, nos dicen los compañeros de Indymedia Córdoba, argentina.indymedia.org, allí también vas a tener información actualizada. Bueno, hasta aquí llegamos, no nos vamos. La verdad es que en general cuando hacemos este tipo de transmisiones especiales, últimamente por lo menos nos ha pasado también con el desalojo de la Campecom aquí en Buenos Aires, es para dar malas noticias, pero bueno, nos parece que tenemos que estar. Por aquí pasó el perro Carlos Santillán y Álvaro Sandoval, ambos de la Tupac Katari. También pasó Julio Gutiérrez, que estuvo en la manifestación. Esto comenzó con una toma de unas tierras que se habían prometido para cerca de un millar de familias, 700 de ellas hoy en realidad iniciaron la toma, y hoy a las 6:30 de la mañana comenzó la represión. Nos decía Julio que él vio caer a dos personas muertas allí con heridas en el pecho, de heridas de bala. También cayó un policía con una herida de bala. Son tres las personas muertas y hay más en estado de gravedad. Una persona, un civil, un manifestante, que está en terapia intensiva, según nos contó la gente del hospital con la que charlamos también recién. Y en las comisarías nos dicen que no hay detenidos. Eso es lo que más nos preocupa, porque Julio Gutiérrez de Capoma nos decía que son cerca de 30 las personas que ellos consideran detenidas, y a un referente social que dicen que no saben dónde está, que está desaparecido. Nos sorprende que en las seccionales a las que llamamos, la 11 y la 39, que son las que incluso actuaron durante el operativo, algunas de ellas, nos digan que no hay detenidos, ¿sí? El policía actuaba en Calilegua, ¿sí? Que es una localidad cercana a Ledesma. Todo esto en tierras que, como casi todo allí en esa zona, que pertenecen al ingenio Ledesma, con una trágica historia de represión para la gente que vive en el lugar. La semana pasada, cuando hacíamos en oral y público un informe sobre la marcha que se estaba llevando a cabo hace exactamente una semana para conmemorar el apagón de Ledesma durante la dictadura militar, donde decenas de personas fueron desaparecidas luego de que se cortara la luz en toda la zona de Calilegua y comenzara la represión a actuar casa por casa y a llevarse a los militantes sociales y políticos. Nos contaba una de las sobrevivientes que era la primera vez que había un sindicato fuerte en Ledesma. Es la primera vez, nos dijo, que el sindicato está realmente del lado de los trabajadores. Seguramente tendrá que ver también con eso la brutalidad de la represión, ¿no? En general el poder, cuando ve que hay organización, responde de esta manera. Bueno, nos vamos a encontrar esta noche desde las 21, hablando de oral y público, de las cosas que sucedieron durante la dictadura, de los juicios en la actualidad, y seguramente también vamos a estar informando sobre esto que pasó en Ledesma, donde en el Departamento General San Martín, donde hay 3 personas muertas, 2 manifestantes y 1 policía. Estas historias... La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Se dan cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Lamentablemente. Gracias, nos estamos encontrando.